Hans van Meegeren, el falsificador de pinturas que se suponía de Vermeer, podría no haber sido descubierto jamás si no hubiera vendido una al jefe nazi Hermann Göring. El gobierno holandés de posguerra, suponiendo que la pintura era un Vermeer auténtico, procesó a Hans van Meegeren por enviar un tesoro nacional fuera del país. El artista confesó el fraude y lo demostró pintando otro Vermeer para un jurado de críticos de arte.